sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Y como todos los jueves llega al aire de La Mosquitera la columna de economía para llevarla a cabo Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby, buen día. Bueno, Nico, estamos en el día después en el que se aprobó, o podríamos decir en esta madrugada, en el que se aprobó finalmente el presupuesto. Se aprobó finalmente en la Cámara de Senadores de la Nación. Se logró esa cuota, ese aporte de algunos opositores para que el presupuesto se aprobara. ¿Y qué significa esto? Bueno, siempre se habla que es la ley fundamental, la ley de leyes, y básicamente lo es porque lo que establece es cuáles son las prioridades políticas, ¿no?, del gobierno de turno, expresado en términos financieros. Entonces, también lo que se aprobó es una caída de la actividad económica para el año que viene, recorte en diversas áreas del Estado, por ejemplo, investigación, ciencia, tecnología, educación, no salud, cultura, digamos, todo eso fue lo que se aprobó en el presupuesto. El mismo ministro dijo algo así ayer, como nunca se había aprobado un presupuesto como un ajuste tan fuerte sin que cayera el gobierno, no como un logro. Así que sí, estamos frente a un presupuesto que tiene ajustes, que nos impacta en la vida cotidiana y nos va a pegar, y que por otro lado ya viene con algunos efectos también en este año, porque recordemos que ese presupuesto fue el plan o la base como para negociar con el Fondo Monetario Internacional un ingreso chorro de fondos para que pudiéramos, digamos, llegar a fin de año, o al menos llevar al final de la gestión de Macri. O sea que es un presupuesto armado a la medida del Fondo Monetario Internacional, y lo que me parece a mí que hay que rescatar es que es un presupuesto donde se demuestra que la política económica actual no está en manos de alguien elegido por nosotros, por el pueblo argentino, sino un organismo internacional de crédito como es el Fondo Monetario, quien inmediatamente colocó a quien debía colocar en el Banco Central, y Duhamel ya se ha transformado directamente en un vocero. Así que eso me parece que es el aspecto político más importante. Claro, podríamos decir que es un presupuesto antidemocrático. Claramente, porque es lo que produce en general. Lo veníamos advirtiendo, el tema del endeudamiento externo a estos niveles. Recordemos que el año pasado el endeudamiento externo, el porcentaje, el ratio de deuda sobre el Producto Bruto argentino no superaba el 50%, ahora ya estamos en el 80%, puede terminar el año cerca del 95%, ¿no? Ese porcentaje de deuda pública respecto al Producto Bruto Interno, digamos, respecto al movimiento de la economía. Y en el 2015 ese porcentaje era cercano al 20%. Entonces, esta explosión de deuda lo que produce es atar la política económica a esos que nos prestaron la deuda. En este caso el Fondo Monetario, pero los acreedores internacionales también. Claramente es un presupuesto, sí, antidemocrático. Bien, nos venías contando en estos días, pero ¿cómo nos va a afectar concretamente en lo cotidiano este presupuesto en este próximo año? Mira, antes de empezar por cómo nos va a afectar en el próximo año, te digo que ya algunas cosas han aparecido ahora. Por ejemplo, al retirar subsidios y recortar subsidios a todo el área de los que se llaman subsidios económicos, al sector tarifa, uno de los impactos que vamos a tener es que las tarifas y los combustibles van a seguir aumentando, ¿no? Porque el Estado, mediante subsidios a ese sector, con el que atempera el efecto. A pesar de todos los incrementos que ya hemos sufrido, ¿no?, a lo largo de estos 3 años ya, eso no se va a modificar, sino que se va a aumentar. Lo vemos todos los días, donde, por ejemplo, el sábado vuelve a aumentar la nafta, por por lo menos acá en Mendoza. Entonces, esos son los efectos directos en el bolsillo. Después, el presupuesto ya contempla una fuerte caída del consumo público y del consumo privado. Es decir, la dinámica de la economía va a ser recesiva, ¿no? Van a haber menores ventas por parte de los comercios, van a haber menores ventas por parte de las industrias. Según el número del gobierno, también se espera una caída de la inversión cercana al 10%. Entonces, todas esas cosas nos empiezan a impactar en los niveles de actividad. Se ve en la calle, digámoslo así, en los barrios, donde en cualquier rubro que toquemos, las ventas han caído. Y quiero detenerme en un rubro importante. Si uno analiza el rubro supermercados, por ejemplo, que sabemos que está concentrado y demás, es enorme la caída de las ventas que ha tenido desde el 2015 hasta hoy. El rubro de lácteos, una fuerte caída del consumo de lácteos. Esto no quiere decir caída de rentabilidad de las empresas de lácteos, ¿eh? Es distinto, sino la caída de consumo. Porque la gente básicamente no está logrando llegar a fin de mes, entonces comienza a sustituir productos, comienza a reducir, ¿no?, el consumo de alimentos. Y algo preocupante es que viene cayendo el consumo de bienes básicos, que se llama de alimentos. ¿Y esto qué significa? Que uno ya abandonó otros bienes como, por ejemplo, ocio, salir al cine, a la plaza, al centro, si querés llamarle así, y empieza a reducir bienes básicos, alimentos, bebidas que son para consumo diario. Entonces, esto es muy preocupante y esto, lamentablemente, el mismo gobierno reconoce que hasta abril, y con suerte, se va a mantener, ¿no?, esta caída de la actividad. Estas son las consecuencias que van a haber el año que viene, pero que ya se sufren hoy, Gaby. Bien, bien, la verdad que es complejo el año que se viene, como vos decías, ya se sufren hoy y bueno, se va a seguir profundizando y básicamente nos va a afectar muchísimo también a algo que es fundamental, que es el derecho a la alimentación, ¿no? Digamos, en esto de los consumos que vamos dejando, bueno, unos fundamentales tienen que ver con la forma de vivir. Claro, y ahí te agrego algo, Gaby, porque ¿por qué empieza a reducirse el consumo de alimentos? ¿Y por qué la gente cree que la inflación en realidad es bastante más alta de la ya alta que reconoce el gobierno? Y hay una parte importante. La inflación general es un promedio de muchas canastas de productos, ¿no? No solo alimentos. Pero si nosotros tomamos la inflación de rubro alimentos, ¿no? Incluye aceite, harina, pan, bienes alimenticios básicos, lácteos, la inflación no llega al 45 anual, no es del 45 anual. Estamos hablando que es cerca del 80% anual del rubro alimentos. Es por eso que cuando vamos al almacén del barrio o al supermercado, decimos, pero si este producto de limpieza el mes pasado salía 100 pesos menos. Claro. ¿Cómo me pueden decir que la inflación, que ya es mucha mensual, fue del 6%? Y porque es un promedio la inflación, el índice. El tema estamos que en ese promedio, el tema de alimentos, el impacto es mucho más alto. Y ahí está lo preocupante, ¿no? Que hay que empezar a hacer la familia que no llega a fin de mes. Reducir el consumo alimenticio, lamentablemente. Nico, ¿y cuánto es la deuda que vamos a pagar con este presupuesto? Mira, el gobierno nacional ha incrementado desde que asumió aproximadamente 150 mil millones de dólares la deuda pública, pasó del 20% del PBI al 80% y va a terminar en el 100%, o sea, casi va a tener un stock de deuda igual a su producto bruto. Y acá hay un problema mayor, que lo que garantiza el fondo con estos 50 mil millones que les prestó, solo nos garantiza los pagos hasta el 2019, es decir, hasta el fin del 2019. Es decir, que termina la gestión de Macri y inevitablemente tenemos dos salidas, un default, es decir, una cesación de pago, o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Para reestructurar nuevamente la deuda. Así que ese es el camino negativo, que nos prestaron plata pero no nos va a alcanzar. Claro. Bueno, un camino dificilísimo que se nos viene. Nos vamos sorprendiendo, ¿no? Como siempre decimos, cada vez más estamos peor de lo que pensamos. Sí, de lo que nosotros mismos pronosticamos. Exactamente. Bueno, Nico, el jueves que viene, si te parece, nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar. Saludos, Gabriel. Dale, abrazo grande. Muchas gracias.